desde tu nacimiento hasta ahora. Cuando vos sos una persona de fe, cuando tus ángeles están siempre en tu memoria, cuando le pedís a Jesús, cuando le pedís a la Virgen, cuando le pedís a quien sea objeto de tu fe. Porque la realidad es que nosotros podemos pensar, yo que soy católica, en Jesús y en María, pero si hay alguien que no es católico, no piensa en Jesús. Tiene a sus maestros, tiene a sus guías. Bueno, la fe puesta en lo espiritual, en lo divino, en lo que viene de Dios. Eso significa divino. Y cuando vos tenés fe, todo puede suceder. Todas las alquimias se realizan. Es el cambio de la energía por la mente y por la fe. Cuando vos estás mal, cuando vos estás en momentos donde no ves el cielo, cuando estás a tormenta cerrada, ¿no? Esos cielos que parece que se viene el mundo abajo, bueno, y así está tu energía, está tu mente, está tu cabeza. Una oración, una invocación a los ángeles, un cerrar tus ojos y conectarte primero con la respiración, empezar a ser consciente de tu respiración. Inmediatamente pedirle a un ángel, a tu arcángel, a tu ángel de la guarda, al ángel custodio, a quien sea de los ángeles, por supuesto, o si no a Jesús, a María, a quien vos quieras, pedile que esté con vos. Si es tu ángel, le podés pedir que descienda y que te acompañe, que esté sobre vos. Si es Jesús, le podés pedir que te abrace, que te acompañe, que esté junto a vos. Si es la Virgen, que te envuelva con su manto. No importa las oraciones prehechas. Fe es eso, es poner en el otro, en este ser divino, la energía y el amor de salir adelante. Y aclaro mucho lo de ser divino, porque los santos, de alguna manera, también son seres divinos. Buda es un ser divino. Son seres que guiaron a la humanidad en distintos momentos de la vida, y que hay seguidores y que hay enseñanzas que han dejado, y que todas esas enseñanzas son, como decía Gandhi, fueron puestas por Dios en una piedra enorme donde hablaba de todas las enseñanzas para los hombres y la tiró a la tierra. Y cada hombre, cada religión, agarró un pedacito de esa piedra. Y ese pedacito de esa piedra es la verdad de esa religión. El día que todas las religiones se unan en una sola, todos los hombres tendrán las verdades en común. Todos tenemos pensamientos en común, actitudes en común, el valor, los valores. En las religiones, en todo lo que sea espiritualista, los valores se resaltan. Cuando una persona es honorable, es valerosa, es valiosa para la comunidad. Una persona espiritual no pone sus necesidades por sobre las de otro. Siempre está viendo al prójimo. Una persona que sigue el camino divino es una persona que hace en la vida lo mejor para los demás. También, al hacerlo para los demás, lo hace para sí mismo, obviamente. Yo soy absolutamente partidaria del autoconocimiento y absolutamente partidario del autoperdón. Pero también digo que cuando uno empieza a dejar de mirar el ombligo permanentemente de uno y puede sanar desde la fe, trabaja permanentemente con esta sanación en el camino y da a otros. Y el dar a otros es un camino absolutamente espiritual. No correrte de tu fe, no correrte de tus valores, no correrte de tus anhelos, pero trabajando en compañía, en grupo, en equipo. Nosotros somos ángeles de una sola ala. Necesitamos del ala de otro ángel para poder ascender. Y a veces en el camino esa otra ala es la de un amigo, es la de un compañero, es la de una pareja, es la de una de alguna persona que nos guía, de nuestro guía, es la de nuestros hijos. Siempre que esa otra ala sea alguien que se acerque a vos y te den una mano o te ayuden a avanzar. Aquellos que te traban y te traban y te traban también son maestros. También son personas que vienen a enseñarte. Esas personas que te hacen daño muchas veces vienen a dejar en vos una huella. Pero no la huella de la falta de perdón y del quedarme enganchado y dolorido y enojado. Sino vienen a darme a mí esa posibilidad de crecer, de creer y crecer en que esto para mí es un aprendizaje. Cuando vos sos una persona de fe, todo en tu vida es un milagro. Cuando vos sos una persona que amás lo que haces porque estás en manos de Dios y sabés que Dios te encomienda esa misión, todo lo que haces es milagroso. Mi mayor deseo en el día de hoy es que este ángel de la fe colme tu corazón, tu alma, tu esperanza, tu vida, que te sientas protegido, que te sientas amado, porque cuando uno tiene fe, sabe que existe el don divino, sabe que existe el Espíritu Santo que te va a asistir cuando necesites conocimiento, cuando necesites verdad, cuando necesites hasta discernimiento, lo que necesites. Y los ángeles son emisarios y mensajeros de Dios y por ende del Espíritu Santo. Entonces te van a ayudar a encontrar las respuestas necesarias. Cuando a veces te pasa que estás escuchando o viendo una situación que no sabes si es buena o no, y de repente vos decís, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Creo en esta persona? ¿No creo? ¿Será la persona indicada para mi vida, para mi trabajo, para mi, el profesor indicado, el profesional indicado? Desde la fe estoy segura que no te vas a equivocar. Desde la fe estoy absolutamente convencida de que vas a sentir que esa es la persona indicada, que eso es lo que debes hacer. ¿Viste cuántas veces estás en la disyuntiva de si tengo que tomar por este camino o tengo que tomar por este otro? Los dos son prometedores, los dos están presentados casi de la misma forma. ¿Cuál es el verdadero? Pedí discernimiento, pedile al ángel de la fe que te ayude a tener el discernimiento necesario, pedile al ángel del discernimiento, pedile al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Este es el camino de la fe, es pedir, pero también es darnos cuenta de cuánto recibimos. Y si la señal es clara, si todo te indica que el camino es el de la derecha, no dejes de seguir esas señales, ni dejes de seguir esas actitudes que te van a llevar por ese camino que es el verdaderamente correcto. ¿Cuántas veces estamos pensando si tenemos que decir o no determinada cosa? A veces, desgraciadamente, no lo pensamos, ¿eh? A veces sale sin procesar, y esto es porque no tenés la fe necesaria de encomendarte. Cuando uno se encomienda de noche, cuando se despierta y se vuelve a encomendar, para que sea un día donde uno haga las cosas como una herramienta, como una verdadera herramienta de luz y como una herramienta de sanación, entonces hacés las cosas como realmente Dios quiere que sean. Te das cuenta que podés trabajar desde un lugar privilegiado, desde un lugar de herramienta de luz realmente, ¿no? Donde vos podés ser, como dice Paulo Coelho en su libro, un mensajero de la luz. Y cuando uno realmente está en el camino, está guiado, está asistido, está encontrando todas las fuerzas de la mano de la fe, de la mano de la fe en el lugar correcto. Hay que pensar que estamos haciendo las cosas bien. Cuando yo quiero abrir mis caminos, suponete que estás trabado, no puedes avanzar, no ves la posibilidad de salir adelante, podés decir esta oración: amados ángeles de Dios, vayan por delante de mí para abrir el camino hacia lo que esté cerrado, el trabajo, el amor, el dinero, la comunicación, la salud, etcétera, y otórguenme la fuerza, protección y perseverancia para permanecer en el camino. Otra de las cosas, como decía en este taller, es que lo estoy sacando del taller Abriendo Caminos de la mano de nuestros ángeles, que está, este está grabado y está en internet, así que si alguien lo quiere conseguir, si querés conseguir las oraciones nada más, me escribís a crisdelsolar@gmail.com o a cristinadelsolar@fivertel.com.ar, y si no, entras en la página y ahí están mis celular, el teléfono de línea, el email y toda la forma que te quieras conseguir, y me pedís esta oración, me pedís las oraciones que leí hoy en el programa. La otra es: amado Padre del Cielo, te pido que me ayudes a revalorizar mi vida, a sentir que fui hecha a tu imagen y semejanza, y que soy merecedor de la alegría, la salud, el amor, la abundancia y prosperidad que existe en tu reino. Y cuando hablamos de autoestima y hablamos de desvalorización y hablamos de que mucha gente perdió la fe porque perdió ese valor en sí mismo debido a las cosas que los demás le hacen o que han pasado a su alrededor, las personas con las que uno se junta, como dirían nuestras abuelas, y con la, como vos te juntás. Bueno, la vida a veces te trae gente a tu lado y a veces tu vibración la trae. Entonces, para poder recuperar esa energía, esa sabiduría, ese amor por uno mismo, que uno es a imagen y semejanza de Dios, decís: Dios, mi Creador, te pido que me ayudes a verme como vos me ves, a quererme como vos me querés y a respetarme como vos lo haces. Desde este momento, abriré mi corazón para recibirte y reflejar. Cuando vos tenés esa capacidad de saber pedir, de tener la fe necesaria en saber que vas a recibir, que vas a tener ese cambio que necesitas, vas a ver cómo en tu vida todo cambia. Pero cambia en serio, ¿eh? No es que vos decís, voy a hacerlo y no lo haces. Cuando tenés esa actitud acompañada por algo superior, vas a ver cómo eso sucede. Así que bueno, yo espero que te des cuenta también y ese acto de fe verdaderamente sea importante. Te voy a contar, está en el libro Ángeles a tu alrededor, en la página 30, el cuento del alpinista. Yo sé que muchos en 10 años lo tienen que haber escuchado un montón de veces, pero bueno, lo que abunda no daña, decía mi abuela, y siempre llegan muchos nuevos oyentes, así que va el alpinista. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo. Decidió llegar a la cima y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Según iba cayendo, y en esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío, ayúdame! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te puedo salvar? ¡Por supuesto, Señor! Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza con las manos a una cuerda, a solo 2 metros del suelo. Cuento popular de autor desconocido. ¿Cuántas veces te está pasando eso? ¿Cuántas veces estás a 2 metros de distancia y escuchás en tu interior esa voz y pedís la ayuda y no la tomás? Entonces a veces nuestra mente, nuestra falta de fe, está bien reflejado en ese cuento lo que es la falta de la verdadera fe. Cuando uno confía en Dios, salta. Cuando uno sabe que Dios te escucha, aunque no seas un rezador empedernido, aunque tu vida no esté todo el día girando alrededor de la oración, un solo acto de fe hace que Dios responda. Un solo acto desde el corazón de pedir con sinceridad, Dios, ayúdame. Él te escucha. A veces, cuando es entre personas, a veces cuando es que tenemos que pedir que esa otra, que alguien me escuche, que alguien me hable, que alguien haga por mí lo que yo quiero que haga, Dios me escucha y la persona no. Porque, ¿saben qué? Tenemos libre elección. Y muchas veces no nos damos cuenta y por ahí horadamos tanto la piedra, hicimos tanto daño y pedimos que esa oportunidad sea dada para nosotros y no lo es. Dios te dará otra mejor. Si llegaste al punto de conciencia donde aprendiste, pediste perdón y saliste adelante, no importa que la persona no quiera porque no es Dios y porque tiene sus valores y porque no puede, Dios proveerá de otro ser que esté, para el cual estés listo, lista, para arrancar nuevamente. Así que pedir con fe también es aceptar el no. Pedir con fe también es saber que a lo mejor el camino se cerró y hay que empezar uno nuevo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes que tengo, como siempre, muchos para contestar. Vamos a empezar por el extranjero. Vamos para Barcelona. Vamos para Lorena de Barcelona, Sixto y Lucio, que están juntitos allí. Les mando un beso enorme para los tres. Y va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. A lo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Flavia de Campana, el ángel del talento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Lucy de Pilar, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Susana de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Para Norma de Núñez, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para María Virginia de Ramos, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Antes de seguir, me pasan un papelito que me dicen que no hablé del taller del sábado. En la página de internet lo tenés, el taller del sábado es la diferencia entre magia, alquimia y los milagros. Vamos a aprender a diferenciar bien qué logramos moviendo una energía y qué logramos moviendo otra. ¿Qué es la magia? ¿Qué es la alquimia? Y cómo nosotros, a través de pequeños actos, que para muchos son considerados alquímicos, como prender un sahumerio, prender una esencia, pero como de la mano de la oración vienen esos cambios definitivos, no provisorios y por un ratito y moviendo cosas que por ahí no son tan buenas. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a trabajar con esas tres valores. Vamos a conocer bien qué es uno, qué es otro y cómo podemos utilizarlos para nuestra vida. Llámanos al 4789-9014 para anotarte. Los talleres siguen a 50 pesos. Y ahora sí, aceleradamente, Diana de Lomas del Mirador, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. María de Libertad, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Mónica de Ceiza, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Ana de Morón, el ángel de la comunicación.